poder sobre las nubes volverá con gran gloria y majestad, y todo ojo le verá cuando vuelva en poder sobre las nubes volverá con gran gloria y majestad. Bienaventurado el que oye las palabras de esta profecía. Bienaventurado el que busca, porque el tiempo cerca está. Bienaventurado el que